List 4. Una necesidad. A need. Acostumbrado a. Accustomed to. En voz alta. Aloud. Cita. Appointment. Equilibrio. Balance. Desglose. Breakdown. Ropa. Clothes. Criterios. Criteria. Mesa de trabajo. Desk. Motor. Engine. Incluso. Aún. Even. Finalmente. Por último. Finally. Directrices. Guidelines. Idioma. Language. Enfadado. Mad. Estrecho. Narrow. Política de empresa. Policy. Razón. Reason. Satisfecho. Satisfied. Simplemente. Simply. Paso. Step. Impuestos. Taxes. Permitirse el lujo de. To afford. Ser aburrido. To be boring. Existir. To exist.